centro. El poder se centrifuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Moviendo. Fuerza centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde. Los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos. ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? Aquellos celajes de oro y múrice con que se viste el ángel de los ponientes, ¿por qué no tiemblan en tu dombo? ¿Cuántas veces suspiró mi alma adivinando al través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías, hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, desde cuyos picachos me vi a la altura de las cordilleras? ¿Sobre qué sitio erguirá la luna su apacible faro de plata? Tú me robaste el ensueño del horizonte y solo tienes para mis ojos la monotonía de tu cenit, por donde pasa el plácido albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos. Tú eres la catedral de la pesadumbre, donde dioses desconocidos hablan a media voz en el idioma de los murmullos, prometiendo longevidad a los árboles imponentes, contemporáneos del paraíso, que eran ya decanos cuando las primeras tribus aparecieron y esperan impasibles el hundimiento de los siglos venturos. Tus vegetales forman sobre la tierra la poderosa familia que no se traiciona nunca. El abrazo que no pueden darse tus ramazones lo llevan las enredaderas y los bejucos, y eres solidaria hasta en el dolor de la hoja que cae. Tus multísonas voces forman un solo eco al llorar por los troncos que se desploman, y en cada brecha los nuevos gérmenes apresuran sus gestaciones. Tú tienes la adustez de la fuerza cósmica y encarnas un misterio de la creación. No obstante, mi espíritu solo se aviene con lo inestable desde que soporta el peso de tu perpetuidad. Y, más que a la encina de fornido gajo, aprendió a amar a la orquídea lánguida porque es efímera como el hombre y marchitable como su ilusión. Déjame huir, oh selva, de tus enfermizas penumbras formadas con el hálito de los seres que agonizaron en el abandono de tu majestad. Tú misma pareces un cementerio enorme en donde te pudres y resucitas. Quiero volver a las regiones donde el secreto no aterra a nadie, donde es imposible la esclavitud, donde la vista no tiene obstáculos y se encumbra el espíritu en la luz libre. Quiero el calor de los arenales, el espejo de las casículas, la vibración de las pampas abiertas. Déjame tornar a la tierra de donde vine para desandar esa ruta de lágrimas y sangre que recorrí en nefando día, cuando tras la huella de una mujer me arrastré por montes y desiertos en busca de la venganza, diosa implacable que solo sonríe sobre las tumbas. Fragmento de la novela La Vorágine, de José Eustaquio Rivera, escritor colombiano, latinoamericano, que da inicio a este programa de Fuerza Centrífuga número 96, dedicado a la selva. así arranca en este tono de grito primal en la voz del Indio Solari este programa, con esta canción que se llama A los pájaros, que cantan sobre las selvas de internet, haciendo una mezcla simbólica y en un tono así oscuro y denso y hasta casi cerrado, que es como propio de ese espacio tan real y tan simbólico que es la selva, al que hemos elegido dedicar este programa. ¿Cómo andan? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bien, y traemos un poco de calor, porque selva, hay otra selva, pero normalmente uno ubica la selva, que es el tropical, por ejemplo la Amazonas, tiene la selva amazónica, tiene un promedio de 40 grados de temperatura, más o menos, por lo menos en el año. Por lo tanto, en este día tuvo un grado, cero grados, un soplido de calor con la selva. Y de humedad pegajosa, ¿no? Sí, igualmente, por más de que haga calor, la selva es lo que enfría el mundo, ¿no? La existencia de las selvas es lo que garantiza que no nos estemos descongelando. Así que son como muy, muy importantes. Es como, es eso, ¿no? Un espacio de biodiversidad. Claro que sí. Muy, digamos, como muy, muy concreto y muy importante. Pero además hablábamos del símbolo también, ¿no? Porque es como un espacio de algún modo cerrado. La idea de selva implica cerrazón, implica espesura, implica cosas, árboles, ¿no? Como contaba esta parte de esta novela, ¿no? Todo cerrado, abrazado, entramado, asfixiante por momentos, ¿no? Donde no se ve el cielo. Claro, la idea de selva implica que hay por lo menos tres niveles, digamos, de altura de la vegetación. Eso implica una gran biodiversidad y también esto, que hay vegetación en tres niveles, en todos lados hay vegetación. No es que la vegetación está muy arriba, como por ahí puede ser en un bosque, que hay árboles y todo es grande, sino que hay vegetación en todos lados, entonces uno está efectivamente encerrado. Y la selva se cierra sobre sí misma, enseguida ocupa los espacios vacíos, es muy difícil que haya claros en la selva, excepto que desmontemos todo, y ahí ya es otra cosa. Como una especie de un lugar, un espacio natural donde esa ley natural prima mucho más que en otros lugares. Por eso también la selva como metáfora también de un orden natural y también de cierta cosa de primitiva, ¿no? Claro, por la ejemplo, vida en la selva, el aislamiento. El aislamiento, y sí, y aparte es el espacio donde suceden cosas misteriosas, donde hay ruidos, animales. En la Edad Media, por ejemplo, en la Edad Media e incluso antes, le tenían miedo, mucho miedo a la selva. Era un espacio inexplorado. Y cambiar ese miedo a la selva es una de las cosas que caracteriza a la modernidad, digamos, ¿no? El hombre invadiendo la naturaleza y ganándole a la naturaleza a través de la conquista de la selva. Cada vez que uno camina, sí, aquellos que hemos tenido oportunidad de caminar por lugares donde se supone que el español, el conquistador, iba caminando, iba explorando sin más arma que lo que podía cargar. Y un machete. Increíble. Sí, la verdad, o sea, se mandaron una terrible, pero por otro lado, qué valor, porque yo no me meto en este lugar sin un sendero ni loca. No, y además el peligro no solo del espacio, sino de lo desconocido en términos de lo humano, desconocido que habita, lo salvaje, desconocido que habita dentro de la selva, y los peligros propios de la naturaleza, las alimañas. Digo, bueno, ya la palabra alimaña tiene como una especie de connotación fuerte. Los animales, la fauna, los bichos, los mosquitos, los caimanes, qué sé yo. Sí, yo creo que en realidad a medida que pasa el tiempo lo vemos cada vez como algo exótico, porque nos alejamos de esa conexión del ser humano como parte de la naturaleza. Entonces cada vez se va viendo como algo, hay que cuidar la selva, y la van acercando, y ojo, no toquen la selva, como algo intocable, algo está ahí, pero a la vez querible por muchos, ponele, porque hay que cuidarla, pero a la vez alejada, ¿no? Hay que tenerla en un frasquito, cosa que habla cada vez más de más en las ciudades, digo, no digo todos lados, quizás en muchos pueblos cercanos a la selva, más rurales, están más cercanos a esa vida, seguramente es así, pero los que vivimos en las ciudades no solo vamos rompiendo la comunidad, porque no existe comunidad en las ciudades, sino a la vez y mucho más alejándonos de la naturaleza, y vemos de acá la selva como algo exótico, algo que, bueno, que hay que cuidarlo, por supuesto, hay que meterlo en un frasco, porque eso es natural, porque es rico y porque, como decís vos, nos da oxígeno, nos da todo eso, ¿no? Que está muy loable, porque hay que defender eso, pero a la vez también culturalmente todo lo vemos tan lejos. Casi de la selva en algunas, desde el punto de vista que planteabas vos, Marrero, es casi como algo mítico, ¿no? Así es. Tan alejado que es como un espacio inalcanzable. Y Marrero hablaba de la ciudad y la vida en la ciudad, donde también de algún modo esa forma de vida en la ciudad moderna, la selva también sirve como metáfora de ese modo de vida, del encierro, del aprisionamiento, de la asfixiante. La jungla, que es un sinónimo de la palabra selva, de cemento. Claro. O de concreto, que así se llama esta canción de Bob Marley. A ver. Siente a veces, ¿no? Como esa cosa de selva por lo salvaje de la ciudad. O ciertos. Pero ¿por qué mezclas lo salvaje de la ciudad con lo salvaje natural? No tiene nada que ver. Es una metáfora. Una cosa, lo salvaje. Se puede decir, bueno, que te comes uno a lo otro, pero en realidad en lo natural hay un equilibrio total, y no es cierto que el más fuerte domina, sino que mejor se adapta. Hay una cantidad de cosas que están dichas desde incluso del evolucionismo, que no se puede comparar. Es decir, ¿qué es salvaje para el humano en la ciudad y qué es salvaje en la selva? Me parece que no hay comparación en eso. No, está claro que son órdenes distintos, pero digamos, pero estábamos hablando de este sentido bastante instalado de esta metáfora de la ciudad como una selva, digamos, ¿no? Sonando la canción de fondo. Por ahí está bien discutir también los símbolos, ¿no? Para eso estamos. Me parece que está instalado, ¿no? Como la selva, que el más grande se come al más débil o al más fuerte, y no está la que. Pero bueno, es una forma de decir, tampoco es para filosofar sobre esto, pero. Sí, también podemos pensar en como la selva de cemento en un sentido de la biodiversidad que también convive en la ciudad, digamos, ¿no? No en el mismo sentido, pero hay una diversidad, y también la ciudad te permite camuflarte como en la selva. Hay ciudades, uno es anónimo, como en la selva, no desde arriba no te ves, sos igual a otros, estás como mezclado. No se ve el cielo, digamos, salvando totalmente la distancia, digamos, qué cosas sí de repente podemos encontrar en común que tienen algún sentido. Esto de que no se ve el cielo, de que uno se siente por lo a veces asfixiado o abrumado o ahogado, ¿sí? Uh-huh. De que a diferencia de la llanura o la pampa o lo que sea, uno en términos naturales y otros en términos artificiales, le hemos puesto una traba al horizonte, un edificio, una casa adelante, no se ve hacia arriba, no se ve hacia... Y es verdad, y uno permanece encerrado. Después lo salvaje por ahí sí lo podemos discutir, uh-huh. ¿No? La ley de la selva no es, como decía Marrero, el vale todo y el sálvese quien pueda y la ley no es fuerte, sino el equilibrio natural. Es que así es como el hombre piensa sobre la selva, porque no se hace naturaleza, como lo que decía Marrero hace un rato, no nos sentimos parte de esa selva, nos sentimos algo afuera. Entonces, si vos te sentís algo afuera de la selva, obviamente que la selva te va a atacar, o sea, vos te vas a sentir atacado y vas a sentir que tenés que sobrevivir aniquilando todo lo que te quiera atacar, digamos, ¿no? Entonces, si esa es la sensación, si vos no te puedes hacer parte con la selva, seguramente pienses que es la ley del más fuerte. Y en las ciudades, si tenés esa misma mentalidad y no te haces parte, te pasa lo mismo. De las selvas y de otras cosas que hablan de las selvas hablaremos en este programa de Fuerza Centrífuga.